lección para ti, mi amor. Bebamos más de aquel licor, que quiero emborracharme con tus besos y ahogarme de caricias con tu cuerpo. No ves que ya mi vida está muriendo. Quiero sentir una vez más que estamos frente a frente igual que antes, como dos novios enamorados y excitantes. Déjame que sueñe contigo, por favor. Estoy herido, hace dos horas que tus recuerdos en mi mente me devoran. Este hospital ha terminado con mi suerte. Estoy loco y herido, y tú no estás para quererme. Déjame amarte solo esta noche, esta será la última vez, la despedida. Ya no habrá más en mis ojos primavera, aunque no quieras tú y aunque yo no quiera. Mis ojos primavera, aunque no quieras tú. Esa pasión que está loca, tan loca, que lo lleva tras perder a mi corazón. Quiero tu cuerpo desnudo en mi cama, bésate hasta que llegue la mañana. Quiero sentirte mía una vez más. Quiero tenerte en mis brazos para darte todo mi amor. Quiero sentirte mía y entregarte mi calor. Es que yo nunca podré olvidarte. Te quiero a ti, te amo a ti, te quiero así. Yo te llevo grabada en mi mente. Te quiero a ti, te amo a ti, te quiero así. Es que yo nunca podré. Toda la noche entera parrandeando con todas las morenas. Por esa llave hoy me tengo que lamentar. Y tanto que he rogado a mi negrita que me estaba muriendo de penitas, que me dejé pasar, que yo estaba toda la noche entera borroneando con todas las morenas. Por esa llave hoy me tengo que lamentar. Y ahora estoy feliz, feliz, si mi negrita ya me olvidó. Por esa llave estoy feliz, por esa llave hoy tengo otro amor. Y ahora estoy feliz, feliz, si mi negrita enojada está. Soy parrandero, sí señor. Viva la joda y nada más. ¡Opa! Y que siga el sabor y las palmas arriba. De colección para ti. Oye, Panchito. ¡Ósalo! ¡Ajá! ¿Qué va a hacer, che? Lo regalo todo, tan solo un beso, negra, date cuenta, vida, que me vuelves loco. Con solo un beso, mami, de tu boca fresca, lo regalo todo. Tan solo un beso, negra, date cuenta, vida, que me vuelves loco. Tú me haces suspirar cuando te veo, yo me pongo a vacilar, me desespero. Y si me das todo tu amor, yo lo voy a guardar aquí en mi corazón. Y si me dices que no, te juro mi vida, me muero de amor. Con solo un beso, mami, de tu boca fresca, lo regalo todo. Tan solo un beso, negra, date cuenta, vida, que me vuelves loco. Con solo un beso, mami, de tu boca fresca, lo regalo todo. Tan solo un beso, negra, date cuenta, vida, que me vuelves loco. Ese son de colección y canción. Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué? Uy, uy, uy. Yo digo, con cariño para ti, pues. Ya mi mente te ha traído hoy, borracho soy. Y sufro por este amor, que es el licor. Ya mi mente te ha traído hoy. Dicen que para olvidar tienes que tomar, eso no es verdad. Al contrario, te recuerdo, vives en mi mente cada vez más. Yo no sé qué voy a hacer, pues tú ya no estás, me quiero morir. Déjenme con el licor, es mi compañero, yo quiero seguir. Borracho soy, y sufro por este amor, que es el licor. Y a mi mente me ha traído hoy. Borracho soy, y sufro por este amor, que es el licor. Y a mi mente me ha traído hoy.